Sección 8 de María. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Narrado por Milton Muñoz, en Guánica, Puerto Rico. Mayo de 2022. María de Jorge Isaacs. Capítulo 22. Las instancias de los montañeses me hicieron permanecer con ellos hasta las 4 de la tarde, hora en que después de larguísimas despedidas me puse en camino con Braulio, que se empeñó en acompañarme. Habíame aliviado del peso de la escopeta y colgado de uno de sus hombros una guambía. Durante la marcha le hablé de su próximo matrimonio y de la felicidad que le esperaba, amándole tránsito como lo dejaba ver. Me escuchaba en silencio, pero sonriendo, de manera que estaba por demás hacerle hablar. Habíamos pasado el río y salido de la última ceja de monte para empezar a descender por las quiebras de la falda limpia, cuando Juan Ángel, apareciéndose por entre unas moreras, se nos interpuso en el sendero, diciéndome con las manos unidas en ademán de súplica: «Yo vine, mi amo, yo iba, pero no me haga nada su merced, yo no vuelvo a tener miedo». «¿Qué has hecho? ¿Qué es?», le interrumpí. «¿Te han enviado de casa?». «Sí, mi amo, sí, la niña. Y como me dijo su merced que volviera, no me acordaba de la orden que le había dado». «¿Con que no volviste de miedo?», le preguntó Braulio riendo. «Eso fue, sí, eso fue. Pero como Mayo pasó por aquí asustado, y luego ñor Lucas, que me encontró pasando el río, me dijo que el tigre había matado a ñor Braulio». Este dio rienda suelta a una estrepitosa risotada, diciéndole al fin al negrito aterrado: «¿Y te has estado todo el día metido entre estos matorrales como un conejo?». Como ñor José me gritó que volviera pronto, porque no debía andar solo por allá arriba, respondió Juan Ángel, viéndose las uñas de las manos. «Vaya, yo te mezquino», repuso Braulio, «pero es con la condición de que en otra cacería has de ir pie con pie conmigo». El negrito lo miró con ojos desconfiados antes de resolverse a aceptar así el perdón. «¿Convienes?», le pregunté distraído. «Sí, mi amo». «Pues vamos andando. Tú, Braulio, no te incomodes en acompañarme más. Vuélvete». «Si es que yo quería...». «No, ya ves que tránsito está toda asustada hoy. Di allá mil cosas en mi nombre». «¿Y esta guambía que llevaba?». «Ah», continuó, «tómala tú, Juan Ángel. No irás a romper la escopeta del patrón por aquí». «Mira que le debo la vida a ese», dijo. «Será lo mejor», observó al recibírsela yo. Di un apretón de manos al valiente cazador y nos separamos. Distante ya de nosotros, gritó: «Lo que va en la guambía es la muestra de mineral que le encargó su papá a mi tío». Y convencido de que se le había oído, se internó en el bosque. Detúveme a dos tiros de fusil de la casa, a orillas del torrente que descendía ruidoso hasta esconderse en el huerto. Al continuar bajando, busqué a Juan Ángel. Había desaparecido, y supuse que, temeroso de mi enojo por su cobardía, habría resuelto solicitar amparo mejor que el ofrecido por Braulio con tan inaceptables condiciones. Tenía yo un cariño especial al negrito. Él contaba a la sazón 12 años. Era simpático y casi podría decirse que bello, aunque inteligente. Su índole tenía algo de huraña. La vida que hasta entonces había llevado no era la adecuada para dar suelta a su carácter, pues mediaban motivos para mimarle. Feliciana, su madre, criada que había desempeñado en la familia funciones de aya y disfrutado de todas las consideraciones de tal, procuró siempre hacer de su hijo un buen paje para mí, mas fuera del servicio de mesa y de cámara y de su habilidad para preparar café, en lo demás era desmañado y bisoño. Muy cerca ya de la casa, noté que la familia estaba aún en el comedor, e inferí que Carlos y su padre habían venido. Desviéme a la derecha, salté el vallado del huerto y atravesé este para llegar a mi cuarto sin ser visto. Colgaba el saco de casa y la escopeta cuando percibí en el comedor un ruido de voces desacostumbrado. Mi madre entró a mi cuarto en ese momento y le averigüé la causa de lo que oía. «Es», me dijo, «que los señores de M están aquí, y ya sabes que don Jerónimo habla siempre como si estuviese a la orilla de un río». «Carlos en casa», pensé, «este es el momento de prueba de que habló mi padre. Carlos habrá pasado un día de enamorado, en ocasión propicia, para admirar a su pretendida. Que no pueda yo hacerle ver a él cuánto la amo, no poder decirle a ella que seré su esposo. Este es un tormento peor de lo que yo había imaginado». Mi madre, notándome tal vez preocupado, me dijo, «¿Cómo que has vuelto triste?» «No, no, señora, cansado. La cacería ha sido buena, muy feliz. ¿Podré decir a tu padre que le tienes ya la piel de oso que te encargó? No esa, sino una hermosísima de tigre». «¿De tigre?» «Sí, señora, del que hacía daños por aquí. Pero eso habrá sido horrible. Los compañeros eran muy valientes y diestros. Ella había puesto ya a mi alcance todo lo que yo podía necesitar para el baño y cambio de vestidos. Y a tiempo que ajustaba la puerta, después de haber salido, le advertí que no dijera todavía que yo había regresado». Volvió a entrar y, usando de aquella voz dulce cuanto afectuosa que le hacía irresistible siempre que me aconsejaba, me dijo, «Tienes presente lo que hablamos los otros días sobre la visita de esos señores, ¿no?». Satisfecha de la respuesta, añadió, «Bueno, yo confío en que saldrás muy bien». Y cerciorada de nuevo de que nada podía faltarme, salió. Lo que Braulio había dicho que era mineral no era otra cosa que la cabeza del tigre, y con tal astucia había conseguido hacer llegar a casa ese trofeo de nuestra hazaña. Por los comentarios de la escena, hechos en casa después, supe que en el comedor había sucedido esto. Iba a servirse el café en el momento que llegó Juan Ángel, diciendo que yo venía ya, e impuso a mi padre del contenido de la mochila. Este, deseoso de que don Jerónimo le diese su opinión sobre los cuarzos, mandó al negrito que lo sacase, y trataba de hacerlo así cuando dio un grito de terror y un salto de venado sorprendido. Cada uno de los circunstantes quiso averiguar lo que había pasado. Juan Ángel, de espaldas contra la pared, los ojos tamaños y señalando con los brazos extendidos hacia el saco, exclamó, «¡El tigre!». «¿En dónde?», preguntó don Jerónimo, derramando parte del café que tomaba y poniéndose en pie con más presteza que era de esperarse le permitiera su esférico abdomen. Carlos y mi padre dejaron también sus asientos. Emma y María se acercaron una a otra. «En la guambía», repuso el interpelado. A todos les volvió el alma al cuerpo. Mi padre sacudió con precaución el saco y viendo rodar la cabeza sobre las baldosas, dio un paso atrás. Don Jerónimo otro, y apoyando las manos en las rodillas, prorrumpió: ¡Monstruoso! Carlos, adelantándose a examinar de cerca la cabeza: ¡Horrible! Felipe, que llegaba llamado por el ruido, se puso en pie sobre un taburete. Eloísa se asió de un brazo de mi padre. Juan, medio llorando, trató de subírsele sobre las rodillas a María, y ésta, tan pálida como Emma, miró con angustia hacia las colinas, esperando verme bajar. ¿Quién lo mató?, preguntó Carlos a Juan Ángel, el cual se había serenado ya. La escopeta del amito. ¿Con que la escopeta del amito sola?, recalcó don Jerónimo riendo y ocupando de nuevo su asiento. No, mi amo, sino que ñor Braulio dijo ahora en la loma que le debía la vida a ella. ¿Dónde está, pues, Efraín?, preguntó intranquilo mi padre, mirando a María. Se quedó en la quebrada. En este momento regresaba mi madre al comedor, olvidando que acababa de verme, exclamó. ¡Ay, mi hijo! Viene ya, le observó mi padre. Sí, sí, ya sé, respondió ella. Pero, ¿cómo habrán muerto este animal? Aquí fue el balazo, dijo Carlos, inclinándose a señalar el foramen de la frente. Pero, ¿es posible?, preguntó don Jerónimo a mi padre, acercando el braserillo para encender un cigarro. ¿Es de creerse que usted permita esto a Efraín?, sonrió mi padre al contestarle con algo de propia satisfacción. Le encargué ahora días una piel de oso para los pies de mi catre, y seguramente habrá preferido traerme una de tigre. María había visto ya en los ojos de mi madre lo que podía tranquilizarla. Se dirigió al salón, llevando a Juan de la mano. Este, asido de la falda de ella y asustado aún, la impedía andar. Hubo de alzarlo y le decía al salir, llorando: ¡Ah, feo! ¡Un hombre con miedo! Don Jerónimo, que alcanzó a oírla, observó meciéndose en su silla y arrojando una bocanada de humo. Ese otro también matará tigres. Vea usted a Efraín hecho un cazador de fieras, dijo Carlos a Emma, sentándose a su lado, y en el colegio no se dignaba disparar un bodoquerazo a un paparote. Y no, señor, recuerdo ahora que en unos asuetos le vi hacer buenos tiros en la laguna de Fontibón. ¿Y estas cacerías son frecuentes? Otras veces, respondióle mi hermana, ha muerto con José y Braulio osos pequeños y lobos muy bonitos. Yo que pensaba instarle para que hiciésemos mañana una cacería de venados, y preparándome para eso, vine con mi escopeta inglesa. Él tendrá mucho placer en divertir a usted. Si ayer hubiese usted venido, hoy habrían ido ambos a la cacería. Ah, sí, si yo hubiera sabido. Mayo, que habría estado despachando algunos bocados sabrosos en la cocina, pasó entonces por el comedor. Paróse en vista de la cabeza, erizado el cogote y espinazo, dio un cauto rodeo para acercarse al fin a olfatearla. Recorrió la casa a galope y, volviendo al comedor, se puso a aullar. No me hallaba, y acaso le avisaba su instinto que yo había corrido peligro. A mi padre le impresionaron los aullidos. Era hombre que creía en cierta clase de pronósticos y agüeros, preocupaciones de su raza, de las cuales no había podido prescindir por completo. «Mayo, Mayo, ¿qué hay?», dijo acariciando al perro, y con mal disimulada impaciencia. «Este niño que no llega». A este tiempo entraba yo al salón en un traje en que a la verdad no me hubieran reconocido sino muy de cerca Tránsito y Lucía. María estaba allí. Apenas hubo tiempo para que se cambiase entre ella y yo un saludo y una sonrisa. Juan, que estaba sentado en el regazo de María, me dijo en su mala lengua al pasar, señalándome la puerta del corredor, «Ahí está el coco». Y yo entré al comedor sonriendo, porque me figuraba que el niño hacía alusión a don Jerónimo. Di un estrecho abrazo a Carlos, que se adelantó a recibirme, y por aquel momento olvidé casi del todo lo que en los últimos días había sufrido por culpa suya. El señor D.M. estrechó cordialmente en sus manos las mías, diciendo, «Vaya, vaya, ¿cómo no hemos de estar viejos si todos estos muchachos se han vuelto hombres?» Seguimos al salón. María no estaba ya en él. La conversación rodó sobre la cacería última y fui casi desmentido por don Jerónimo al asegurarle que el éxito de ella se debía a Braulio, pues me puso de frente lo referido por Juan Ángel. Emma me hizo saber que Carlos había venido preparado para que hiciésemos una cacería de venados. Él se entusiasmó con la promesa que le hice de proporcionarle una linda partida a inmediaciones de la casa. Luego que salió mi hermana, quiso Carlos hacerme ver su escopeta inglesa, y con tal fin pasamos a mi cuarto. Era el arma exactamente igual a la que mi padre me había regalado a mi regreso de Bogotá, aunque antes de verla yo, me aseguraba Carlos que nunca había venido al país cosa semejante. «Bueno», me dijo, «luego como la examiné, ¿con esta también matarías animales de esa clase?» «Seguramente que sí, a 60 varas de distancia no bajará una línea». «¿A 60 varas se hacen esos tiros?» «Es peligroso exigir todo el alcance del arma en esos casos». A 40 varas es ya un tiro largo. ¿Qué tan lejos estabas cuando disparaste sobre el tigre? A 30 pasos. Hombre, yo necesito hacer algo bueno en la cacería que tendremos, porque de otro modo dejaré enmohecer esta escopeta y juraré no haber cazado ni tominejas en toda mi vida. Oh, ya verás, te haré lucir, porque haré entrar el venado al huerto. Carlos me hizo mil preguntas sobre sus condiscípulos, vecinas y amigas de Bogotá. Entraron por mucho los recuerdos de nuestra vida estudiantina. Hablóme de Emigdio y de sus nuevas relaciones con él, y rió de buena gana acordándose del cómico desenlace de los amores de nuestro amigo con Micaelina. Carlos había regresado al Cauca 8 meses antes que yo. Durante ese tiempo, sus patillas habían mejorado y la negrura de ellas hacía contraste con sus mejillas sonrosadas, y su boca conservaba la frescura que siempre la había hecho admirable. La cabellera abundante y medio crespa sombreaba su tersa frente, de ordinario serena como la de un rostro de porcelana. Decididamente era un buen mozo. Hablóme también de sus trabajos de campo, de las novilladas que cebaba en la actualidad, de los nuevos pastales que estaba haciendo y por fin de la esperanza fundada que tenía de ser muy pronto un propietario acomodado. Yo le veía hacer la puntería seguro del mal suceso, pero procuraba no interrumpirle para evitarme así la incomodidad de hablarle de mis asuntos. «Pero hombre», dijo, poniéndose en pie delante de mi mesa y después de una larguísima disertación sobre las ventajas de los cebaderos de Guinea sobre los de pasto natural, «aquí hay muchos libros. Tú has venido cargando con todo el estante. Yo también estudio, es decir, leo. No hay tiempo para más. Y tengo una prima bachillera que se ha empeñado en que me engulla un diluvio de novelas. Ya sabes que los estudios serios no han sido mi flaco. Por eso no quise graduarme, aunque pude haberlo hecho. No puedo prescindir del fastidio que me causa la política y de lo que me encocora todo esto de litis, a pesar de que mi padre se lamenta día y noche de que no me ponga al frente de sus pleitos. Tiene manía de litigar, y las cuestiones más graves versan sobre 20 varas cuadradas de pantano o la variación de cauce de un zanjón que ha tenido el buen gusto de echar al lado del vecino una fajilla de nuestras tierras. Veamos, empezó leyendo los rótulos de los libros. Fray Sinú, Cristo ante el siglo, la Biblia, aquí hay mucha cosa mística. Don Quijote, por supuesto, jamás he podido leer dos capítulos. No, Blair, continuó Chateaubriand, mi prima Hortensia tiene furor por esto. Gramática inglesa, qué lengua tan rebelde, no pude entrarle. Pero ya hablabas algo. El how do you do, como el comment ça va-t-il del francés, pero tienes una brillante pronunciación. Eso me decían por estimularme, y siguiendo el examen de los libros, Shakespeare, Calderón, versos, ¿no? Teatro español, más versos. Confiésamelo, ¿todavía haces versos? Recuerdo que hacías algunos que me entristecían haciéndome pensar en el Cauca. ¿Con qué haces? No, me alegro de ello, porque acabarías por morirte de hambre. Cortés, continuó, ¿conquista de México? No, es otra cosa. Tocqueville, democracia de América, peste. Segur, qué runfla. Al llegar ahí, sonó la campanilla del comedor avisando que el refresco estaba servido. Carlos, suspendiendo la fiscalización de mis libros, se acercó al espejo, peinó sus patillas y cabellos con una peinillita de bolsillo. Plegó, como una modista, un lazo, el de su corbata azul, y salimos. Capítulo 23. Carlos y yo nos presentamos en el comedor. Los asientos estaban distribuidos así. Presidía mi padre la mesa. A su izquierda acababa de sentarse mi madre. A su derecha, don Jerónimo desdoblaba la servilleta sin interrumpir la pesada historia de aquel pleito que por linderos sostenía con don Ignacio. A continuación del de mi madre, había un asiento vacío y otro al lado del señor M. Enseguida de estos, y dándose frente, se hallaban María y Emma, y después los niños. Cumplíame señalarle a Carlos cuál de los dos asientos vacantes debía ocupar. A tiempo de enseñárselo, María, sin mirarme, apoyó una mano en la silla que tenía inmediata, como solía hacerlo, para indicarme, sin que lo comprendiesen los demás, que podía estar cerca de ella. Dudando quizá ser entendida, buscó instantáneamente mis ojos con los suyos, cuyo lenguaje en tales ocasiones me era tan familiar. No obstante, ofrecí a Carlos la silla que ella me brindaba y me senté al lado de Emma. Puso milagrosamente don Jerónimo punto final a su alegato de conclusión que había presentado al juzgado el día anterior, y volviéndose a mí, dijo: «Vaya, que les ha costado trabajo a ustedes interrumpir sus conferencias. De todo habrá habido, buenos recuerdos del pasado, de ciertas vecindades que teníamos en Bogotá, proyectos para el porvenir, corriente, no hay como volver a ver un condiscípulo querido. Yo tuve que olvidarme que ustedes deseaban verse. No acuse usted a Carlos por tanta demora, porque él fue capaz hasta de proponerme venir solo. Manifesté a don Jerónimo que no podía perdonarle el que me hubiese privado por tanto tiempo del placer de verlos a él y a Carlos, y que, sin embargo, sería menos rencoroso si la permanencia de ellos en casa era larga, a lo cual me respondió con la boca no tan desocupada como fuera de desearse y mirándome al soslayo mientras tomaba un sorbo de chocolate. Eso es difícil porque mañana empiezan las datas de sal. Después de un momento de pausa, durante el cual sonrió mi padre imperceptiblemente, continuó: y no hay remedio, si no estoy allá, debe estar este. Tenemos mucho que hacer, apuntó Carlos con cierta suficiencia de hombre de negocios, la cual debió de parecerle oportuna, sabiendo que cazar y estudiar eran mis ocupaciones ordinarias. María, resentida tal vez conmigo, esquivaba mirarme. Estaba bella más que nunca, así, ligeramente pálida. Llevaba un traje de gasa negra, profusamente salpicado de hubillas azules, cuya falda, cayendo desde la cintura en numerosísimos pliegues, susurraba cuando ella andaba, tan quedo como las brisas de la noche en los rosales de mi ventana. Tenía el pecho cubierto con una pañoleta transparente del mismo color del traje, la que parecía no atreverse a tocar ni la base de su garganta de tez de azucena. Pendiente de esta, en un cordón de pelo negro, brillaba una crucecita de diamantes. La cabellera, dividida en dos trenzas de abundantes guedejas, le ocultaba a medias las sienes y ondeaba en sus espaldas. La conversación se había hecho general y mi hermana me preguntó casi en secreto por qué había preferido aquel asiento. Yo le respondí con un «así debe ser», que no la satisfizo. Miróme con extrañeza y buscó luego en vano los ojos de María. Estaban tenazmente velados por sus párpados de raso perla. Levantados los manteles, se hizo la oración de costumbre. Nos invitó mi madre a pasar al salón. Don Jerónimo y mi padre quedaron en la mesa hablando de sus empresas de campo. Presentéle a Carlos la guitarra de mi hermana, pues sabía yo que él ejecutaba bastante bien ese instrumento. Después de algunas instancias, convino en tocar algo. Preguntó a Emma y a María, mientras templaba, si eran aficionadas al baile. Y como se dirigiese en particular a la última, ella le respondió que nunca había bailado. Él se volvió hacia mí, que regresaba en ese momento de mi cuarto, diciéndome: «Hombre, ¿es posible? ¿Qué? Que no hayas dado algunas lecciones de baile a tu hermana y a tu prima. No te creía tan egoísta. ¿O será que Matilde te impuso por condición que no generalizaras sus conocimientos? Ella confió en los tuyos para hacer del Cauca un paraíso de bailarines. En los míos, me obligas a confesar a las señoritas que habría aprovechado más si tú no hubieses asistido a tomar lecciones al mismo tiempo que yo». Pero eso consistió en que ella tenía esperanza de satisfacerte en el diciembre pasado, puesto que esperaba verte en el primer baile que se diese en Chapinero. La guitarra estaba templada y Carlos tocó una contradanza que él y yo teníamos motivos para no olvidar. «¿Qué te recuerda esta pieza?», preguntóme poniéndose la guitarra perpendicularmente sobre las rodillas. «Muchas cosas, aunque ninguna particular». «Ninguna, y aquel lance jocoserio que tuvo lugar entre los dos en casa de la señora?». «Ah, sí, ya caigo. Se trataba de evitar un mal rato a nuestra puntillosa maestra. Tú ibas a bailar con ella y yo... Se trataba de saber cuál de nuestras parejas debía poner la contradanza. Y debes confesarme que triunfé, pues te cedí mi puesto, replicó Carlos riendo. Yo tuve la fortuna de no verme obligado a insistir. Haznos el favor de cantar. Mientras duró ese diálogo, María, que ocupaba con mi hermana el sofá a cuyo frente estábamos Carlos y yo, fijó por un instante la mirada en mi interlocutor para notar al punto lo que solo para ella era evidente, que yo estaba contrariado, y fingió luego distraerse en anudar sobre el regazo los rizos de las extremidades de sus trenzas. Insistió mi madre en que Carlos cantara. Él entonó con voz llena y sonora una canción que andaba en boga en aquellos días, la cual empezaba así. El ronco son de la guerrera trompa llamó tal vez a la sangrienta lid, y entre el rumor de belicosa pompa marcha contento al campo el adalid. Una vez que Carlos dio fin a su trova, suplicó a mi hermana y a María que cantasen también. Esta parecía no haber caído en cuenta de qué se trataba. ¿Habrá Carlos descubierto mi amor? Me decía yo, y complacídose por eso en hablar así, me convencí después de que le había juzgado mal y de que si era él capaz de una ligereza, nunca lo sería de una malignidad. Emma estaba pronta. Acercándose a María, la dijo, «Cantamos». «¿Pero qué puedo yo cantar?», la respondió. Me aproximé a María para decirle a media voz, «¿No hay nada que te guste cantar? Nada». Miróme entonces, como lo hacía siempre al decirle yo algo en el tono con que pronuncié aquellas palabras, y jugó un instante en sus labios una sonrisa semejante a la de una linda niña que se despierta acariciada por los besos de su madre. «Sí, las hadas», contestó. Los versos de esa canción habían sido compuestos por mí. Emma, que los había encontrado en mi escritorio, les adaptó la música de otros que estaban de moda. En una de aquellas noches de verano, en que los vientos parecen convidarse al silencio para escuchar vagos rumores y lejanos ecos, en que la luna tarda o no aparece, temiendo que su luz importune, en que el alma, como una amante adorada, que por unos momentos nos deja, se deshace de nosotros poco a poco y sonriendo, para tornar más que nunca amorosa en una noche así. María, Emma y yo estábamos en el corredor del lado del valle, y después de haber arrancado la última a la guitarra algunos acordes melancólicos, acompañados por otros, concertaron ellas sus voces incultas pero vírgenes, como la naturaleza que cantaban. Sorprendido, me parecieron bellas y sentidas mis malas estrofas. Terminada la última, María apoyó la frente en el hombro de Emma, y cuando la levantó, entusiasmado yo, murmuré a su oído el último verso. «¡Ah! Ellos parecen conservar aún de María, no sé si un aroma, algo como la humedad de sus lágrimas. Helos aquí». Soñé vagar por bosques de palmeras, cuyos blondos plumajes al hundir su disco el sol en las lejanas sierras, cruzaban resplandores de rubí. Del terso lago se tiñó de rosa la superficie límpida y azul, y a sus orillas garzas y palomas posábanse en los sauces y bambús. Muda la tarde, ante la noche muda, las gasas de su manto recogió. Del indo mar dormida en las espumas, la luna hallóla y a sus pies el sol. Ven conmigo a vagar bajo las selvas, donde las hadas templan mi laúd. Ellas me han dicho que conmigo sueñas, que me harán inmortal si me amas tú. Mi padre y el señor de M entraron al salón a tiempo que la canción terminaba. El primero, que solo tarareaba entre dientes algún aire de su país, en los momentos en que la apacibilidad de su ánimo era completa, tenía afición a la música y la había tenido al baile en su juventud. Don Jerónimo, después de sentarse tan cómodamente como pudo en un mullido sofá, bostezó de seguida dos veces. No había oído esa música con esos versos, observó Carlos a mi hermana. Ella los leyó en un periódico, le contesté, y les puso la música con que se cantan otros. Los creo malos, agregué. Publican tantas insulceses de esta laya en los periódicos. Son de un poeta habanero y se conoce que Cuba tiene una naturaleza semejante a la del Cauca. María, mi madre y mi hermana se miraron unas a otras con extrañeza, sorprendidas de la frescura con que engañaba yo a Carlos. Mas era porque no estaban al corriente del examen que él había hecho por la tarde de los libros de mi estante. Examen en que tan mal parados dejó a mis autores predilectos, y acordándome con cierto rencor de lo que sobre el Quijote había dicho, añadí: tú debes haber visto esos versos en el día, y es que no te acuerdas. Creo que están firmados por un tal Armendáriz. ¿Cómo que no?, dijo. Tengo para eso tan mala memoria, si son los que he oído recitar a mi prima. Francamente me parecen mejor cantados por estas señoritas. Tenga usted la bondad de decirlos, agregó dirigiéndose a María. Esta, sonriendo, preguntó a Emma: ¿cómo empieza el primero? Si a mí se me olvidan, dilos tú, que los sabes bien. Pero usted acaba de cantarlos, le observó Carlos, y recitarlos es más fácil. Por malos que fueran, dichos por usted serían buenos. María los repitió, mas al llegar a la última estrofa, su voz era casi trémula. Carlos le dio las gracias agregando: ahora sí estoy casi seguro de haberlos oído antes. Toma, me decía yo, de lo que Carlos está cierto es de haber visto todos los días lo que estos versos pintan, pero sin caer en cuenta de ello, como ve su reloj. Fin de la sección 8.